¿Qué van a hacer el oso hormiguero y el tepezcuintle si esto se llega a quemar? ¿Qué pasaría con las iguanas y los guzucos si esto se llega a quemar? ¿Con las ardillas y los tigrillos qué pasaría si esto se llega a quemar? ¿Con la canción de sapos y ranas qué pasaría si esto se llega a quemar? Las llamas no ven ni sienten y empujadas por el viento arrasan con lo que encuentran y no escuchan los lamentos. No puede quemarse la morada del tapir. Si se pierde el verde no se va a poder vivir. No puede quemarse la morada del tapir. Si se pierde el verde no se va a poder vivir. Con los sanjuanes y los olingos qué pasaría si esto se llega a quemar. Con la pocita verde y sus peces qué pasaría si esto se llega a quemar. Con la canción que cantan las hojas cuando hace brisa si esto se llega a quemar. Y con el duende, la ciguanada y el sisimite si esto se llega a quemar. Las llamas no ven ni sienten y empujadas por el viento arrasan con lo que encuentran y no escuchan los lamentos. No puede quemarse la morada del tapir. Si se pierde el verde no se va a poder vivir. No puede quemarse la morada del tapir. Si se pierde el verde no se va a poder vivir. Con las abejas y colibríes qué pasaría si esto se llega a quemar. Y con los niños del caserío, ¿qué pasaría si esto se llega a quemar? No puede quemarse la morada del tapir. Si se pierde el verde no se va a poder vivir. No puede quemarse la morada del tapir. Si se pierde el verde no se va a poder vivir. No puede quemarse la morada del tapir. Si se pierde el verde no se va a poder vivir. No puede quemarse la morada del tapir. Si se pierde el verde no se va a poder vivir.